mujeres no utilizan mentiritas, porque cuando lo haces se te nota en la carita. En el juego del amor tú eres tramposa, yo intentaré cambiarte para que seas mi esposa. Cuéntame mi amor, mentiritas que no creo. Cuéntame mi amor, que yo esconderé mis celos. Cuéntame mi amor, con tu boquita tramposa. Cuéntame mi amor, tú eres niña caprichosa. Ahora sí, mi mentirosa. Caderitas, caderitas, caderitas. Mentiritas que no creo.